Dicen que ya están arreglando el acueducto. ¿De verdad? Uh-huh. Qué buena noticia. Josecito vio cómo venía un camión grande por la brecha, cargado de tubos enormes. Tal vez pronto puedan contar de nuevo con agua. Ay, de ese tiempo para pensar, Isabel, y para vivir su luto. No tome decisiones ahora. Yo vivo mi luto y lo voy a llevar siempre por dentro. Es por eso que no me puedo quedar. No soporto la ausencia de Felipe. ¿Sabes? Antes de irse ese día, me pidió que me casara con él. ¿Sí? No sé por qué no tomamos esa decisión antes. Ahora, en lugar de ser una alegría, es un tormento para mí pensar en eso. ¡Isabel! ¡Isabel! Doctor, ahora mismo iba a buscarlo. ¿Cómo salieron mis análisis? Tengo que hablar con usted. Por mí no se preocupe, doctor. Yo ya me iba. Doctor, no importa. Dígame lo que tenga que decir. Es mejor así, con el apoyo de los amigos. Está bien. Isabel, va a ser usted mamá. Está embarazada. ¿Cómo? Como lo oye, felicidades. Va usted a tener un hijo o una hija. Perdóneme. Esto no me lo esperaba. Isabel, Isabel, ¿a dónde vas? Necesito pensar. Voy a caminar. El aire fresco me va a ayudar a aclarar la mente. Hoy el mar está tan hermoso. ¿Quién podría imaginarse la fiera en la que se puede convertir? Tu padre sí que lo conocía, mi bebé. Conocía el mar tranquilo y lo disfrutaba. Pero también sabía manejar al mar picado. Lo conocía tan bien como quien conoce su pariente. No puedo creer que este mar que nos dio el sustento también se llevó su vida. Sí que ha sido una sorpresa, mi angelito. No te esperaba en este momento, pero las cosas pasan por algo. Eres el mejor regalo que me pudo haber dejado Felipe. Qué lástima que él no va a conocerte. Hubiera sido tan feliz. Pero ahora tengo una ilusión: esperar tu nacimiento para volver a ver sus ojos en los tuyos. Alberto, estás mojado. Pero feliz. En un par de días tendremos agua potable de nuevo. ¿Y qué importa si estoy mojado? ¿Y no tenés frío? Pues no. Qué lástima. Bueno, me podés abrazar de todas maneras. Sí, me encantaría. Estoy preocupada por Isabel. No te preocupes. Es una mujer valiente. Y además ahora tiene alguien más por quien luchar. La maravilla de la vida. Cosas que terminan, cosas que comienzan. Como el amor. ¿Y el nuestro cómo se llama? El amor en los tiempos de la lluvia. Ay, Noemí, eso es lo que me gusta de vos. Siempre con la broma flor de piel. Sí, yo te lo dije. Que ni el mismo huracán Alicia podía borrarme a mí el buen humor. Te amo. Y yo a vos. ¿Cómo te sentís? Sorprendida. Feliz y triste al mismo tiempo. ¿Y la salud? Mejor que nunca. Dios bendito. Yo tengo una receta para las molestias del embarazo que... me la vas a agradecer toda la vida. Gracias a los dos por preocuparse por mí. Pero ahora quiero pedirles otro favor. Claro, lo que sea. Quiero que me ayuden a arreglar mi casa. Uh-huh. He decidido quedarme. ¡Ah, oh, qué bueno! Esta es mi casa y quiero quedarme. Con cambiar unas láminas del techo y arreglar las ventanas y las puertas, ya se puede habitar, ¿eh? Sí, tu casa no quedó tan mal. La mía no sé ni cómo le voy a hacer para sacar tanto barro. Ay, yo te ayudo. ¿Estás loca? En tu estado no puedes hacer mucho esfuerzo. Oh, pero yo estoy bien, nada me va a pasar. Quiero aprovechar estos primeros meses de embarazo para poner todo en orden. Después tal vez no pueda. ¿Qué estás haciendo, David? ¡Sacando estas maderas! Espere, yo le ayudo. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a ver mi vivero. Ya regreso. Mi vivero. Pobres plantas. Todas se murieron. ¡Ay, no! ¡Estas están vivas! A esta menta por lo menos le salvo un hijito. De aquí a 7 meses, esto debe estar funcionando como un reloj. Mejor de lo que nunca funcionó. Hay mucho trabajo por hacer. Me va a llevar tiempo poner todo esto otra vez en orden. Pero voy a necesitar ayuda. No puedo con todo esto sola. Pero no estás sola. Entre los dos vamos a hacerlo. Felipe. Dios mío. Estás aquí. Te lo dije. Nada puede separarme de vos. Tengo que estar soñando. No quiero despertar. Abrázame para saber que es verdad. Ay, no estás soñando. Es verdad.